vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buen mediodía, compañeros. Estamos iniciando esta audición del 26 de marzo, del día jueves. Saludando como siempre a todos los compañeros y compañeras a lo largo y ancho del país que están realizando tareas como siempre. Gonzalo Isasmendi hoy aquí en la audición del mediodía del 26 de marzo. Comenzamos como siempre recordando algunas actividades que se van a estar realizando, sobre todo bueno, la venta de feijoada que van a realizar los jóvenes del 26, este 26 de julio, que se retira de 9 a 3 de la tarde en el local central del 26, ahí en Convención 1165. Pueden reservar su plato de feijoada al 095-454-780. Los compañeros jóvenes están realizando esta actividad de finanza, pero bueno, lo que ya sabemos, ¿no? Solventar el trabajo político a través de las finanzas y sobre todo de las finanzas propias. Al 26, a la juventud del 26 también se financia de esta manera, con el trabajo militante, con estas actividades en las que apelamos a que los compañeros y compañeras, los allegados, los amigos o aquellos que estén con ganas de compartir una rica feijoada en este invierno, se pueda encargar, arrimar a pedir el plato a los jóvenes del 26. También la actividad se enmarca y se hace en un día realmente muy especial para no solo para los jóvenes del 26, para el 26, sino para Latinoamérica toda, como es el 26 de julio, un nuevo aniversario del asalto al cuartel de Moncada, un hito y un hecho histórico que marcó el inicio de la Revolución Cubana, que hoy es faro en Latinoamérica, en el mundo, y que seguimos sosteniendo y reivindicando su defensa. Entonces, bueno, en ese sentido, los compañeros aprovechan este día para homenajear esta fecha con militancia, en este caso también con militancia desde el punto de vista de las finanzas. Además, ese día vamos a estar en la tarde, como ya lo hemos recordado, marchando hacia la Embajada de Estados Unidos junto a los compañeros de la Coordinación por Palestina y los espacios que están hoy dando la pelea por Palestina. Somos parte de esos espacios, militamos en ellos desde el inicio, desde el comienzo. Y bueno, y este sábado nos toca también, en el marco del 26 de julio, fecha tan importante para los pueblos y tan significativa también para el imperialismo, tan significativa en el punto de vista de la derrota de que sufrió el imperialismo y luego siguió sufriendo en Cuba el imperialismo. El 26 de julio nosotros lo militamos con una marcha hacia la Embajada de los Estados Unidos, que va a salir desde el Monumento Simón Bolívar. A las 3 de la tarde vamos a llegar a la Embajada de los Estados Unidos y vamos a concentrar allí una vez más, exigiendo al gobierno uruguayo que rompa las relaciones con Israel, las relaciones diplomáticas, las relaciones económicas con el Estado genocida de Israel, que sigue perpetrando el genocidio contra Palestina, que sigue no solo perpetrando el genocidio, sino que hoy utiliza medios aún más crueles y cínicos, como es la hambruna. Sigue sin dejar entrar a la ayuda humanitaria, masacra a las filas y filas de palestinos que están intentando recibir ayuda humanitaria, en esas filas en donde hay niños, hay mujeres, hay palestinos tratando de conseguir un plato de lo que sea, de comida, incluso de agua, es donde está atacando hoy Israel. Ese Israel que ayer fue también defendido por Carolina Cose en sus declaraciones, porque esto hay que decirlo sin pelos en la lengua y sin medias tintas. Ayer Carolina Cose, la vicepresidenta de nuestro país, militante del Frente Amplio, defendió el genocidio israelí en sus declaraciones de prensa, lo defendió ante la pregunta de cómo se posicionaba con el genocidio israelí a través de la hambruna. La vicepresidenta dijo que ella cree en la autodeterminación de los pueblos, que Israel tiene que buscar su propio camino, que ella cree en que todos los pueblos busquen su propio camino. Así fue que habló del genocida Israel ayer Carolina Cose, en unas declaraciones que realmente son vomitivas, ¿no? Vomitivas. Una figura que bueno, se decía y se suponía que era la izquierda en el Frente Amplio, que se catalogaba como eso, que se presentaba como eso, hoy está definiendo y defendiendo a Israel de esta manera. Por supuesto que como Orsi evita decir la palabra genocidio, evita decir que es un genocidio, pero no solo porque lo evite en términos de comunicación, sino porque realmente ella no cree que sea un genocidio y se para del lado sionista y genocida en este conflicto. Aquí no hay neutralidad por parte de Carolina Cose, está clarísimo. El que venga a decir hoy que Carolina Cose, que Orsi son neutrales y apuestan por el diálogo y la paz en este en estos hechos, en este genocidio que está ocurriendo en Palestina, está muy equivocado, porque está claro de qué lado están. Está claro que están del lado sionista, está clarísimo que están del lado del genocida, y basta escuchar ni siquiera leer entre líneas lo que declaró Carolina Cose ayer en la prensa. entre otras cosas, también aprovechó a defender el papel de la ONU, aprovechó a defender el papel del derecho internacional, y al mismo tiempo que defendía el papel del derecho internacional, un derecho internacional que está también harto de decir que hay que frenar el genocidio en Palestina, que ha denunciado la hambruna, que ha denunciado la falta de ayuda humanitaria. A la misma vez que decía eso Carolina, después se refería a la autodeterminación de los pueblos en cometer genocidio, ¿no? La libertad que tiene el pueblo de Israel en buscar su camino, y el buscar su camino se ve que Carolina lo ve como bueno, seguir masacrando y bombardeando a los palestinos indefensos que están en filas de ayuda humanitaria para recibir alimento. Realmente, compañeros, nos tiene que hervir la sangre cuando escuchamos estas declaraciones, nos tiene que atravesar por el cuerpo y nos tiene que atravesar por la cabeza, en el sentido de que no podemos dejar que estas declaraciones sean impunes, que sean unas declaraciones más en la prensa. Y este sábado cuando nos reunamos en frente a la embajada estadounidense, cuando nos reunamos una vez en torno a la causa palestina, también tiene que ser motivo de denuncia las declaraciones de Carolina Cose ayer a la prensa, las declaraciones de Orsi, todo lo que está haciendo no solo el sionismo, sino sus cómplices aquí en Uruguay para defender y para mantener el genocidio en Israel y para mantener también aquí a los lacayos del sionismo en nuestro país. Tenemos que denunciar esto, tenemos que conversarlo, tenemos que ser parte de parte activa de la denuncia de estos cómplices, porque merecen tanto la denuncia como hoy los sionistas que están en Israel asesinando a los niños. Compañeros, nosotros nos vamos a reencontrar este sábado en frente a la embajada de Estados Unidos con nuestras banderas, sin esconder nunca nuestras banderas, y como siempre completamente abiertos y dispuestos a tender la mano a cualquiera que se acerque a conversar. Nosotros todo lo que conversamos y decimos en estas audiciones, después estamos dispuestos a conversarlos y a seguir profundizando sobre estos temas. Es una necesidad por tener que crecer en organización y en compañeros para seguir denunciando estas cosas y seguir militando a favor de la causa palestina. Esta vez el 26 de julio, pero después de la concentración seguirán más actividades en las que tenemos que ser punta de lanza en la defensa del pueblo palestino. Nos vamos yendo, nos reencontramos con ustedes el próximo jueves, las audiciones semanales al mediodía y el domingo también en la mañana con la audición del 26 de marzo dominical. Así que un saludo para todos y nos reencontramos.